fui yo responsable de que todo acabó. No te agarré de humor y así el mundo perdió su color. ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Despertar del coma, cambiar el canal, no volver a cantar jamás. Sí, fui yo el que de esta mala obra fue autor. Cambié camino, chequé el reloj, pero mi norte al final se perdió. Tienen que acabar estas canciones miseras. Cabeza arriba y sentirme capaz, no volver a cantar jamás. Tengo miedo.